Dime qué vas a hacer cuando lo tengas todo y mires a tu lado y te encuentres solo. Dime qué va a pasar cuando llegues a la meta y te des cuenta que has dado tu vida completa por nada. Decirlo, no, debes decir.